Y vamos haciendo un giro hacia mar abierto, che, Ernesto. Y al amigo Brum, de ahí del otro lado del Queguay Chico, le decimos, si escucha unos teros, no se avispe. Son de la canción de Diego Hansen, Live Looping. En este mundo de las experiencias sonoras, el que ha aportado mucho al Empalme Radio Rock fue el amigo Darwin, que anduvo varias veces por Macondo y no nos visitó. Bueno, no había vino. Y él ha hecho interés. Todos estos temas que estamos vamos a escuchar ahora son aportes de él. El tipo que anda navegando en la estratosfera, cuando nosotros estamos acá abajo tierra todavía. Esto de Light Looping es una experiencia de un multiinstrumentista, un músico uruguayo zarpao. Que les recomiendo, por supuesto. Se llama Diego Hansen. Nosotros siempre ponemos esta canción porque nos gusta mucho, pero podríamos, de hecho hemos abarcado un poco más en otros, en otros discos de él, en otros trabajos. Light Looping, che. Y cada vez que lo colocamos nos acordamos del amigo Brum del otro lado que va ahí, porque tiene acá la canción al comienzo unos teros. ¿Se escuchó o no? A ver. Ahí. Se escuchan bien bajito, pero se escucha. Y entonces nosotros le avisamos a Brum. Que no se avispe, que son los teros de acá de la canción, ¿viste? Porque los teros en el campo siempre es porque ven algo, ¿no, che? Bueno, le hablo de experiencias sensoriales, aportes del Darwin. A ver, este. Este ya es otro trabajo, es reciente. Nosotros lo presentamos acá hace unos meses. Se llama No Timidez. Son un colectivo de músicas, un colectivo de músicos tocando diversidad de instrumentos. La mayoría inventado. Van desde alcachofas, porongas, palitos, timbales, troncos. Hacen sonar todo. Mirá que interesante, che, para ir entrando en un descanso reparador. En un reparador armario, decía uno. Música experimental, ¿no? De esto que hemos hablado tanto y escuchado tanto acá en el Empalme, le puede sonar a chino, mandarín, a alguno, pero es ya tiene un camino bastante transitado acá en el Empalme, hemos hablado bastante. No timidez, mire que está en YouTube y lo puede buscar y escucharlo entero antes de entrar en un sueño reparador. Es muy, muy relajante e interesante. Este proyecto colectivo de músicos que estuvieron en La Paloma, pero hay un argentino y un brasilero ahí. Están todos capitaneados, los grabó casi todos el Darwin. Los muy bien grabó. Bueno, y el Empalme tiene eso, che, que te hace descubrir músicas e instrumentos y músicos nuevos. Y ahora vamos a escuchar a continuación el amigo del Darwin, al tocayo, que anda haciendo sus primeras armas como padre, che, ahí en Colonia. Y grabó esta canción también con otro colectivo sobre unas letras de un poeta que se llama José Arenas. Y canta en esta canción con especial sentimiento. Y al regresar... Esta coplita que escribo, que dice no ser de nadie, es mi dolor más antiguo, que se muere por gritarte. Yo en la noche te busco, esquinas, papeles y radio, canción de Fénix y sueño, mi forma de andar, andando. Y si te vas mar adentro, pongo la voz en un barco, tiburoneo mis venas, Jonás de tu nombre mágico. Extraño capricho este de querer lo que no es dado, buscar un pecho, una Atlántida, un beso gris de centauro. Canción de Fénix, Jorge Portillo es la voz, la letra de José Arenas en ese proyecto también colectivo que se llamó Teoría de la Milonga. Los versos tras de tu nombre rezándolo. Espera, silencio. Que la luna está cantando. Estos tipos están más adelantados que nosotros, ya les dije, están volando muy alto. Son experiencias sensoriales, ¿viste? Que si son acompañadas de cierta contexto, de cierta presentación, resultan más interesantes. El tocayo ahora anda medio complicado, pero más adelante con el Darwin vamos a explicar, vamos a presentar mejor este trabajo que siempre estamos escuchando, Canción de Fénix, Jorge Arena. José Arena y Jorge Portillo, che, una más, mirá. Esta es una baguala para mí. Copla se llama. Copla que quiso un cielito. Yo tres cuartos, Che Guevara, ¿vos qué radio estás escuchando? Nosotros estamos con la música experimental del Uruguay todavía. Bueno, y un argentino y un brasilero. Ahora escuchamos al tocayo Jorge Portillo sobre letra de José Arenas. En este caso la voz era, creo que la piba se llama Barbie Aguirre. Nos invitó el tocayo a ir a escucharla ahí en Canelones, che. Te dije que fueras vos, Guevara, que te quedaba más cerca. A mí me quedaba lejísimo ahí en Santa Lucía. Teníamos las entradas y todo y el vino pago. Bueno, ¿qué tengo acá? Ah, mirá vos. Seguimos con lo uruguayo. Vos que estás escuchando otra radio, Guevara. Mirá, esto es música también, ¿eh? Más urbana. Más urbana, más urbana. Biden, Biden, Biden, Biden, Biden, Biden, Biden. Estamos en la segunda parte de la emisión sorpresiva del Empalme de esta noche 2 de julio de 2024, 21:59. Viene y se aleja. Dale, Carlos. Se oye un lamento, herida abierta, y un sentimiento se despierta. Y de la esquina gritarán aquellas piedras que no están. Te harán volver la vista atrás, te dirán sin estar, hoy estamos acá. Y al llegar al Saibar de costado, mirarás alrededor. No habrán sacado el camión de la esquina de Rincón. Recuerdos gringos hablan de luchas por calle Brecha, aún los escucha. Y en Reconquista, diagonal frágil, viento marino nos hace vista. Ciudadela te abrirá puerta al pasado y más allá. Sarandía adentro te verán enroscándote viento al llegar. Vos lo conocías, Carlos Vidal, che. Ciudad Vieja. Estos temas los descargamos recientemente. Como si, si lo ves por ahí, avisale que lo estamos esperando para una campereada. Saldrás a caminar, de tu rostro brotarán pequeñas gotas de sal. Lo invitamos al Peluca que le haga la base rítmica, clásica, icónica del candombe uruguayo. Hoy se nos vino nostalgia adentro, la ciudad vieja, piel de recuerdo. Bóveda, puerto, viejo mercado, plaza Zabala, ¿cómo han quedado? Sensiblería popular, dirán los que no han de mirar, más que la cuenta de ese banco, la tasa del dólar, zona comercial. Como si de tiempo te vistieran, ya saldrás a caminar. Claro, esas camperiadas que le resultaban tan sorprendentes a Carlos, porque un tipo que es urbano, ¿no? Totalmente urbano, se refleja directamente en la poesía, en su música. La rambla, la espuma, el mar. Carlos Vidal, Ciudad Vieja. Para vos, che. Para vos, Adriana, que vivís cerca de la Ciudad Vieja. Estamos a pura poesía nacional en esta parte. Si están escuchando los amigos trasandinos, dicen, ¿qué es esto? Y esto es cultura popular del Uruguay, estimadísimo amigo Víctor Jara, Leonardo Jara. Mire, aquí le hablamos un poco más. Esta es la historia de un hombre que era un circo, el Zoyo. Su pista era toda la tierra, su carpa, el cielo. Viajaba en los trenes de Hacienda y nosotros, sedientos de aventura y magia, lo esperábamos. Pasaban los meses hasta que llegaba un tren y él se bajaba de algún vagón vacío. El circo Solimán llegó a aquel pueblo con su pipa de ayer y un loro al hombro. Los pibes reían de ese perdulario que iba y venía. Osco atrabiliario. Función aquella tarde en el palmo vacante de un baldío. Dos perros de toga bailaban al ritmo de una vieja armónica. Como capuchinos de su gorra los dineros pequeños del pueblo tintineantes. Dime, armoniquero, ¿qué te importa cuánto? Solimán se va del pueblo. ¿En qué baldío alzará su carpa errante? Mañana, pasado, donde el tiempo lo halle, qué truco invisible sacará del naipe. Mañana, pasado, donde el tiempo lo halle, el loco Solimán, los perros y el loro parlante. Circo Solimán, José Carvajal. Tremenda poesía del Saba para juntarla con la de Rubén Olivera. Música.

saber cómo es que queda, sin saber dónde lo soy. Quien camina las ciudades sin reconocer su sitio, las plazas con sus palomas, los feriantes remolinos, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Quien entra en bares o cines, a la fábula o el mito, conociéndose un don nadie, como Ulises peregrino, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Por baldosas destempladas, por aires amortecidos, va don nadie, pero ¿a dónde? Camina con su camino, que se va, que se va. Del amante es un camino sombrío, comprendes cómo será el de quien no tiene arrimo, ni tendrá, ni tendrá. Ve estatuas fechas de bronce, de metales asesinos, pero se sabe del barro humilde de los caminos, que es su hogar, que es su hogar. Sí. Hoy blanqueaba todo temprano, sí. Yo pensé que yo llegué a la medianoche, pero pensé que no iba a helar porque había viento todavía. Y había un viento patagónico, sí. Hoy sí. Y todavía está. Había mucho viento como para helar, pero no. Hoy de mañana estaba blanquito, sí. Pinto en un grano de arroz todo el horror del cañón, la traición y la mentira, y el Leviatán, todo el paisaje salvaje del sol. Pinto en un grano de arroz, polvo de olvido, canción. Hoy cruzamos la avenida sin ambición. ¿Dónde va esta nave azul? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Quién nos esperará? Sí.

pequeñas cosas que jamás te contaré. Según el Pablo, que es un peruano que está acá ¿cómo es? De guardia de seguridad, hoy es el día del pescador, así que bueno, vaya el feliz día. Que agarra un helado, de ese te mata, chico. Tiene que guay, pescando. Ya no te quiero pensar, ya no te quiero decir, te echo de menos. En una ventana vi el reflejo de alguien que parecías tú. Estoy aquí de nuevo en mi ciudad. Por hoy es suficiente, es tarde ya.